soy Obli y en este momento les voy a hacer un tour por lo que sería básicamente la peor puta calle de esta puta ciudad de mierda asquerosa. Siempre camino rápido, le compro al vendedor de siempre un chiclecito ácido. Luego lo pillé intentándome robar y quedé pálido. Eso en esta puta calle ya es un clásico. Me cruzo el fresa monasterio mirándome feo. Que me restriega su novia como trofeo. Me busca pleito pero de un boquero soy Morfeo. Y su amor me tira besitos mientras la veo. Surfeando el caos con mis muchachos, pegándole un susto a un grupo de 20 gringos borrachos. Mi negro y yo los más lindos del rancho. Se asombran porque nunca vieron dos negros vistiendo ancho. Tanto visaje los llevo al declive. Se me pegó un inglés soplo a preguntar si soy el pibe. Si es botellazo merecen lo que reciben. De una patada los devuelvo a donde vive. Grito desde el Clio porque no se van de aquí. Ni el dólar es su rey, el perico su emperatriz. Se les derrama el cerebro por la nariz, Dios. Por medio gramo se arrastran como lombriz. Como lo dijo Carol, no sé si te convenza. Salir de fuma, buscar pleitos en Provenza. Dero Sodoma repleta de sinvergüenzas. Tantas luces neón me están quemando la cabeza. Menos tomba y más alegría. Se me derrumbe el alma al ver las chingas de amas de compañía. Niñas de 15 con señores de 50. Romperles la cara me tienta. Problemas en Provenza. Yo no entiendo lo que piensan. No, no. Hay problemas en Provenza, man. Ya no entiendo lo que piensan. Lo que piensan, problemas en Provenza, niño. Ya no entiendo lo que piensan. ¿Por qué hay problemas en Provenza? Lo digo otra vez. La mala pa' los gringos, la buena pa' mis niños y la buena pa' mis niñas. Que se vayan todos pa' la puta mierda. Saji, Don Tia, Bolivia's Mighty Tribes.